piso. Dime que algún día dolor a mi vida, tanto me suena si me quieres matar. Me piso y me siguen de día, me siguen de noche. Eres un infierno que no tiene fin. Me piso, dime que la culpa, dime que la tengo. Tengo solo el rumbo y yo ya no voy. En la noche de ver que al fin eres una tu retrato, gritando tu nombre y no me quieres, mi amor. ¡Ajá! Oh, mala cuenta, acaba conmigo, no me hagas sufrir. No quiero más tu maleficio. Juro por la noche